Sí, por una publicación en el Face que estaba a la venta el lugar, y cosa que no es así. Entonces, como esto es conocimiento, digamos, que tuvimos de leer esa nota, nos pusimos a cerrar el lugar. Sí, es verdad. En realidad este es un terreno, un espacio verde que está hace muchísimo tiempo acá. Bueno, como todos saben, las usurpaciones están como locos en todos lados. Y bueno, entonces sí, fue así, por una publicación en el Facebook leímos que se estaba en la venta. Entonces nos juntamos todos para poder hacer algo, para cerrarlo, ¿no? Porque en realidad esto es algo que es para los chicos, más que nada. Para que hacen deporte y fútbol. Todos los días, muchísimo, muchísimo. Fíjate que es un equipo que están en los torneos barriales, y también lo usamos nosotros, los chicos de los básquet, de Libertad. Equipo que juega en la Liga de Cañuelas para entrenar, para correr. Y bueno, es una lástima que se metan, ¿no? Entonces decidimos cerrarlo. Sí, sí, todos. Hicimos un grupo y bueno, todas redes sociales empezamos a invitar a que quería venir, y bueno, gracias a Dios se sumaron, conseguimos postes, alambre, y acá estamos trabajando, metiéndole. El otro día, el martes, cuando empezamos a poner los postes, se acercó el señor Roberto Bricio con unos papeles. Esos papeles son impuestos nomás. Estos lugares parecen a Clayman, y son Clayman nunca más apareció. Claro. Y él dice que tiene que él es el dueño del terreno, que él lo compró, pero no mostró ninguna escritura, ni nada. Lo único que mostró es los impuestos nomás, que no son válidos. Porque en Espacio Verde, en la municipalidad, no figura nadie como dueño. Y a su vez, apareció la señora que iba a comprar el terreno. Una señora en una autovería apareció que, no, yo no quiero quilombo, dijo, y se fue la señora. Que supuestamente 500 lucas lo vendía el terreno. Que tiene los papeles, pero mostró los impuestos nomás. Los impuestos que encima viene a nombre de Clayman. Sí. Si son los impuestos, tiene que venir a nombre de él, el señor Roberto Bricio. No, estos son donación de Darío Chávez. Y acá un pibe, Matías, que vive acá a la vuelta, también donó alambre, que esos son alambres, donó. Y ahora está esperando la municipalidad que nos traiga los 30 metros de alambre que nos prometió, más tubo y otra cosa que nos prometió para seguía haciendo la canchita para los chicos. Y la señora apareció y dijo, no, yo no meto el quilombo, y se fue. Y Roberto dijo que iba a traer, el señor Bricio, dijo que iba a traer los papeles. Yo dije, trae la escritura, si sos dueño vos del terreno, trae la escritura, y con eso probar que sos dueño. Si no, ¿qué papel le va a comprobar? Sí, no, es la cancha de Libertad. Es más, mi abuelo, mira, mi bisabuelo, el abuelo de mi papá fue el fundador, Cirilo Ayunta. Ellos empezaron con la cancha y bueno, después fueron quedando de generación en generación. Está pasada por mi tío, por nosotros, por los chicos, y ahora estamos todos, y bueno, acá estamos luchando para que quede como espacio verde y para que sigan usándolo como cancha de fútbol. Ah, sí, total, esa es la idea de nosotros, que los chicos tengan un lugar donde juntarse, donde venir a pasar el tiempo, y bueno, esa es la idea. Porque como vos sabés, ya espacios verdes prácticamente no quedan. Y esto lo hacemos más que nada para que los chicos tengan un lugar donde puedan venir y, bueno, desarrollarse como deportistas, para que puedan empezar, que nada, para también contener a los chicos y no que anden en la calle.